de mirada seductora, de sonrisa soñadora. Yo te canto mi canción, hace tiempo que me robaste el alma. Ven conmigo, quiero calma pa' este pobre corazón. Yo pensaba que si un día me enamoraba, como quiera me alejaba, pero resultó que no. Ahora solo yo quiero estar a tu lado, tus besos me han embriagado de locura y de pasión. Morenita, morenita de ojos negros, ven conmigo, quiero verlos tan contentos como ayer. Cuando juntos y contentos nos besamos, y juntos también juramos no dejarnos de querer. Yo pensaba que si un día me enamoraba, como quiera me alejaba, pero resultó que no. Ahora solo yo quiero estar a tu lado, tus besos me han embriagado de locura y de pasión. Morenita, morenita de ojos negros, ven conmigo, quiero verlos tan contentos como ayer. Cuando juntos, muy contentos nos besamos, y juntos también juramos no dejarnos de querer.